A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay de y vamos a leer la Escritura. And let's read the Bible. En el libro de Éxodo capítulo 4. In Exodus chapter 4. Vamos a leer dos versículos de la palabra. We're going to read two verses. Versículos 6 y 7 de Éxodo, capítulo 4, versos 6 y verso 7. Exodus chapter 4, 5 and 6. Seis y 7. Bien. Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. The word of God says in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Then the Lord said, put your hand inside your cloak. So Moses put his hand inside his cloak and when he took it out, it was leprous like snow. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Now put it back into your cloak, he said. So Moses put his hand back into his cloak, and when he took it out, it was restored like the rest of his flesh. Amén. Levante sus manos. Raise up your hands. Y repita conmigo, yo recibo esta palabra. And repeat, I receive this word. Esta palabra es una palabra de bendición. This word is words of blessing. La recibo en mi corazón. I receive it in my heart. Trae sanidad. It will bring help, liberación, liberation, y bendición, and blessing. Y la recibimos ahora, and we receive it now, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amén. Puede darle un aplauso a Dios, hermanos. Aleluya. Pueden sentarse. You can be seated. Aleluya. El capítulo 4 de Éxodo, in Exodus chapter 4, muestra a Moisés recibiendo autoridad. We see Moses receiving authority. Moisés había recibido una misión de parte de Dios. He had received a mission from God. Moisés tuvo un encuentro con Dios. He had had an encounter with God. Él estuvo en el monte de Sinaí. He was on Mount Sinai. Y ahí él vio un árbol que estaba ardiendo pero no se quemaba. And there he saw a bush that was on fire but it was not being burned up. Dios le habló y le dijo, Moisés, Moisés. And God said to him, Moses, Moses. Porque cuando Dios te llama por tu nombre. Because when God calls you, he calls you by name. Y muchos de los que están aquí, Dios lo está llamando por su nombre. And many that are here, God is calling you by name. Moisés, Moisés. Moses, Moses. Y él respondió, heme aquí, Señor. And he said, here I am, Lord. Y dice la palabra de Dios que él respondió al llamado. And the word of God says that he responded to that call. Y cuando Dios le dice a Moisés, tienes que ir a Egipto. And when God said to him, you have to go to Egypt. Porque Dios le da propósito a Moisés. Because God had given purpose to Moses. Muchas personas hoy viven una vida sin propósito. Many people today are living a life without purpose. Pero solo Dios puede darle verdadero propósito a tu vida. But only God can give true purpose to your life. Y cuando Dios le dice, ve a Egipto. And when God said, go to Egypt. Moisés le dice, ¿y cómo me van a creer? He said, how are they going to believe me? ¿Cómo van a creer que tú me estás enviando? How are they going to believe that you have sent me? Y Dios le da tres señales. And God gave him three signs. Para confirmar que Dios estaba con Moisés. To show that God was with him. La vara. The staff. La mano en el seno. The hand in the cloak. Y las aguas del río Nilo. And the las aguas del río Nilo. Oh, and the waters of the river. Tres señales. Three signs. Era Dios diciéndole. And it was God saying to him. Si no te creen con una señal, if they don't believe you with one sign, te van a creer en la otra señal. They'll believe in the other. Yo solamente hoy quiero tomar la segunda señal. So today I want to talk about the second sign. El pasaje que he leído en esta mañana, the passage that we've read this morning, se refiere a la segunda señal. Talks about the second sign, la cual revela a Moisés, the one that reveals to Moses, y también nos revela a nosotros, and also reveals to us, la necesidad, the need, de algo muy importante, of something very important, que es el tema de mi mensaje hoy. And this is the theme of my message today. La necesidad de un cambio interno. The need for an internal change. Dígale a su hermano que está a su lado, tú necesitas un cambio interno. Tell your brother you need an internal change. Un cambio interno. You need an internal Ponga change. Su mano en su corazón y diga, yo necesito un cambio Put interno. Put your hand on your heart and say, I need an internal Aleluya, change. Gloria a Dios. Lo primero que se revela en esta señal, the first thing that is revealed in this sign, es la condición del hombre en el corazón. Is the condition of the of men in their hearts. En el verso 6, Dios le dice a Moisés. In verse 6, God says to Moses. Mete ahora tu mano en tu seno. Put your hand inside your cloak. Y dice que Moisés tomó su mano y la entró. And so Moses put his hand into his cloak. Y cuando la sacó del seno. And when he took it out of his cloak. Dice que la mano de él estaba llena de lepra. It says that his hand was full of leprosy. La lepra era una enfermedad en el Antiguo Testamento, una enfermedad inmunda. The disease of leprosy was meant that you were in the world, that you were sinful. Era esta enfermedad de la piel. It was a disease of the skin. Manchas tremendas salían en todo el cuerpo. It had spots all over the skin. Hoy conocemos muchas medicinas que pueden ayudar a la lepra. Today we know of many medicines that can help people with leprosy. Pero en realidad, en ese tiempo, la persona que tenía lepra era separada del pueblo. But in that time, people who had leprosy were separated from the people. Y era una persona que era excluida, no podía asistir ni al templo. They were excluded from everything. They couldn't even go to the temple. Cuando Moisés saca la mano, when Moses took his hand out, y la mano está llena de lepra, and it was full of leprosy. Lo que Dios está diciendo, what God was saying was, hay una enfermedad dentro del corazón de los hombres. There is a disease within the heart of men. Porque cuando Moisés entra su mano, because when Moses entered his hand, el problema no está en la mano. The problem wasn't in his hand. El problema está de dónde la sacó. It was from where he took his hand out of. Y hay una enfermedad que está dentro de los seres humanos. And there is a disease that is within human beings. Que se llama el pecado. That is sin. El hombre tiene problemas en el corazón. We have problems in our hearts. El problema del hombre está en el interior. The problem of people is within them. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Because from the heart comes all of the bad thoughts. Los homicidios. All of the homicides. Los adulterios. All of the adulteries. Las fornicaciones. The fornications. Los falsos testimonios. The false testimonies. El hablar mentira. Speaking lies. Está en el corazón del hombre. All of that happens from the hearts of men. En esta mañana, si usted y yo pudiéramos como Moisés, if you and I today, like Moses, entrar nuestra mano en el corazón, put our hands in our hearts, ¿cómo sacaríamos la mano? How would we take out our hands? ¿Qué se vería en nuestras manos? What would we see in our hands? ¿Cómo estaría nuestro corazón? How are our hearts? Si pudiéramos hacer un electrocardiograma. If we could do an electrocardiogram, pero espiritual, spiritual electrocardiogram, ¿qué cosas podrían detectarse ahí? What would they detect in our hearts? ¿Cuáles cosas estarían visualizándose en nuestra vida? What things would they see in our lives? Moisés sacó una mano leprosa. Moses took out a handful of leprosy. Como la nieve. Like it was white like snow. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. The Bible says that from the abundance of the heart speaks the mouth. Dele la mano a su hermano y dígale, ¿cómo está tu corazón? Ask your brother, how's your heart? El problema del hombre es desde adentro. The problem of people is from within them. Quiero decirte en esta mañana que puede haber una lepra interior que te está corrompiendo. I want to tell you today that you could have an internal leprosy that's corrupting you. La lepra que te puede estar acabando tiene que ver con raíces que hay en tu vida. And that has to do with the roots that are in your life. Moisés, antes de ese momento, Moses, before this time, era un hombre. Was a man. Que había pasado 40 años en un desierto. Who had been in the desert for 40 years. Pero antes de ese desierto, but before that desert, él salió huyendo del faraón. He was running away from the Pharaoh. Y era un hombre que pasó amarguras. And he was a man who had passed through many difficulties. Tristezas. Sadnesses. Dolor. Pain. Había huido a la ciudad de Madián. He had ran away from Midian. Tratando de olvidar. Trying to forget. Que él había matado a un egipcio. That he had killed an Egyptian. Era un hombre que estaba lleno de lepra dentro. He was a man who was full of leprosy from within. Dios lo que le está diciendo a Moisés. And what God was saying to Moses. Cuando él sacó su mano. When he took out his hand. Era esa era tu vida. This was your life. Eso era lo que tú tenías dentro. This is what you had within you. Y por eso yo permití que tú vinieras a este desierto. And because of that, I allowed you to go to the desert. Porque quería tratar con tu corazón. Because I wanted to work on your heart. Muchos de nosotros estamos pasando momentos en la vida. Many of us are passing through times que in our lives. Dios nos tiene en un desierto. When God has us in the desert. Porque está tratando con nuestro corazón. Because He's working on our hearts. ¿Cuánto pueden levantar sus manos y adorar a Dios? How many can raise Aleluya. Their hands and praise God? Aleluya. Ira. Hate. Resentimiento. Resentment. Amargura. Bitterness. Enojo. Anger. Mentira. Lies. Envidia. Envy. Falta de perdón. Lack of being willing to forgive. Orgullo. Pride. Malos deseos. Bad bad desires. ¿Cuántas cosas pueden estar dentro de nosotros? How many things can be within us? Que nos está acabando. That are destroying us. Esa es la lepra de este tiempo. That is the leprosy of this time. Hay tres casos en el Antiguo Testamento. There are three cases in the Old Testament. Donde se manifestó lepra en personas aún que eran del pueblo de Israel. Where people from the town of Israel had leprosy. Porque lamentablemente el problema del pecado no solamente afecta al que está fuera. Because the problem of leprosy doesn't only happen to those who are outside. El problema del pecado también puede afectar al que está aquí en la iglesia. The problem of sin can affect those who are within the Porque church as well. Porque el que está dentro y el que está fuera tienen un corazón también. Because those within and those outside both have hearts. El primer caso fue el caso de María. The first case was the case of Maria. En Números capítulo 12, versículo 10. In Numbers 12:10. Dice que María estuvo con Aarón hablando, murmurando acerca de Moisés. She said that it says that Maria was with Aaron and he was speaking and she was speaking about Moses. Y dice el versículo 10 y la nube se apartó del tabernáculo. And in verse 10 it says when the cloud lifted from the tent. Y aquí que María estaba leprosa. There was Miriam with leprosy. Como la nieve. Like snow. Me llama la atención que la nube se apartó. And I pay attention to the part where it said the cloud lifted. Porque cuando estamos llenos de pecado. Because when we are full of sin. Cuando nuestra vida tiene lepra. When our life is full of leprosy. La nube de Dios se aparta. The cloud of God disappears. Dios ama al pecador. God calls the sinner. Pero aborrece el pecado. But he hates the sin. Y la nube de Dios se apartó. And the cloud of God disappeared. Porque María estaba murmurando. Because Miriam was whispering. Hay una lepra hoy que está acabando con la gente. There's a leprosy here that's destroying the people. Y quizás usted dirá, no, eso no es conmigo. And maybe you're thinking, this isn't about me. No, no es con usted, es con todos. It's not just with you, it's with everybody. Porque esta lepra es que estamos hablando de la gente. Because this leprosy is that we're talking about others. Esta lepra tiene que ver con nuestra boca. It has to do with our mouths. Porque comenzamos a murmurar. Because sometimes we comenzamos a criticar. We criticize others. Y en vez de decirle las cosas a la persona de frente, and instead of speaking to people directly, comenzamos a hacer muchas cosas por detrás. We do things behind their backs. María murmuró. Miriam was talking about. La murmuración le trajo lepra. What's the word? La murmuración le trajo lepra. El hablar de los demás. Gossiping about him. Y le voy a decir algo en esta mañana. And I want to tell you something today. Cuando usted murmura. When you gossip. Cuando usted está criticando. When you criticize. Cuando usted vive calumniando. When you live attacking others. Espiritualmente usted tiene una lepra. Spiritually you have leprosy. Y María se llenó de lepra. And Miriam was full of leprosy. La murmuración y la crítica te llenan de lepra. And the gossiping and criticizing leads you to leprosy. Te llenan de amargura. It fills you with bitterness. Y lo más tremendo era que dice la Biblia que ellos duraron 7 días y no pudieron avanzar. And the biggest thing is that they were there for 7 days there and they couldn't move forward. Cuando en una vida hay murmuración o contienda. When there is bitterness, when there is gossip. Cuando en una iglesia está habiendo murmuración. When within a church there's gossiping going on. Cuando en un ministerio, en un trabajo, en una familia hay problemas de murmuración. When there's a church or a ministry or and a family that has a lot of gossiping going on. Hay una lepra que está acabando allá adentro. There's a leprosy that is destroying it. Y el pueblo no avanza por causa de esa lepra. And people cannot advance because of it. Levante su mano conmigo en esta mañana. Raise up your hand with me today. Y diga conmigo, líbrame de las murmuraciones y las contiendas. And say, free me from gossip. Y limpia nuestra lepra en esta mañana. And clean our leprosy. Aleluya, today. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dele un aplauso al Espíritu Santo en esta mañana. To the Holy Spirit. Aleluya, aleluya. La necesidad de un cambio interno. The need for an internal change. El segundo caso de una lepra en una persona del pueblo de Israel. The second case of someone within the people of Israel with leprosy was. Está en Segunda de Reyes capítulo 5 verso 27. In 2 Kings. Segunda de Reyes 5 versículo 27. Dice la palabra de Dios, habla de un profeta llamado Eliseo. And it talks about a prophet named Elijah. Y Eliseo había hecho un milagro a favor de un hombre muy importante. And Elijah had done a miracle on behalf of a very important person. Y la Biblia dice que este hombre quería darle regalos al profeta. And it said that person wanted to give gifts to the prophet. Pero el profeta le dijo, no quiero aceptar tus regalos. But the prophet said, no, I don't want your gifts. Pero Eliseo tenía un criado que se llamaba Jesse. But Elijah had a servant named Jesse. Y Jesse estaba mirando los regalos. And Jesse was looking at those gifts. Y ese pudo pensar, pero ¿por qué este hombre no acepta estos regalos? And he was thinking, why doesn't he accept these gifts? La Biblia dice que el hombre importante salió y comenzó a regresar a su ciudad. And it says that the important man left and started to go back to his city. Y Jesse lo persiguió. And Jesse went after him. Y llegó donde aquel hombre. And he got to that man and he's. Y le dijo, el profeta me ha enviado. And he said, the prophet sent me. El profeta me ha dicho. The prophet told me. Que está bien que aceptes presentes. That it's okay, I'll accept the gifts. Y aceptó dinero, plata. And he accepted money. Aceptó todo tipo de regalos. And he accepted all the gifts. Y dice que Jesse fue y lo escondió en un lugar. And it said that Jesse went and he hid it in a certain place. Pero cuando el criado fue donde el profeta, but then when he went back to the prophet, el profeta lo miró y le dijo, the prophet looked at him and he said, ¿no estaba mi corazón contigo cuando recibiste los regalos? Wasn't my heart with you when you received those gifts? Y el hombre quedó totalmente anodado, totalmente asombrado. And he was there and he was totally surprised. Y entonces le dijo el profeta, and the prophet said, la lepra que tenía aquel hombre, the leprosy that that man had, ahora se te pegará a ti. Now it's going to be yours. Y dice la Biblia que aquel criado, and it said that that servant, que estaba al lado del profeta, that was there beside the prophet, le servía al profeta, that served the prophet, oraba con el profeta, that prayed with the prophet, adoraba con el profeta, that adored God with the prophet, ahora estaba lleno de lepra, now had leprosy. El estar en una iglesia, to be within the church, no implica que tú quizá no tenga lepra. Doesn't mean that you won't have leprosy. El estar al lado de un profeta, to be beside a prophet, el ser líder o tener un cargo en una iglesia, to be a leader or to have a special job within the church, no implica que tú estás exento de eso. Does not mean that you're an exception to that. Jesse estaba ahí con el profeta, Jesse was there with the prophet, pero estaba lleno de lepra, but he was full of leprosy. Y muchas veces en las iglesias, and many times within the church, pueden haber personas que están cerca de nosotros, there are people who are close to us, que traen su Biblia aquí al templo, they bring their Bible here to the church, pero cuando uno se da cuenta tienen lepra. But when one really looks closely, they have leprosy. La lepra de Jesse fue por el deseo y la codicia que tenía de las cosas materiales. The leprosy of Jesse came from his desire for material things. Cuando un creyente o una persona que viene a una iglesia comienza a hablar mentira, when a believer comes to the church and begins speaking lies, comienza a hacer malos negocios, when they begin to have bad business, comienza practices, a querer engañar a su hermano, when they want to trick their brothers, lo que Dios está revelando, que hay una lepra que está ahí. God is revealing that there's a leprosy. En esta mañana yo vine a hablarte de tu lepra. I wanted to talk to you today about pero your leprosy. He venido a decirte de parte de Dios que esa lepra se puede quitar en esta mañana. But I want to tell you that that leprosy can porque be taken Dios away from Dios quiere you today tratar con tu lepra en because este día. God wants to work with your leprosy. Yo no today sé si tú te estás mirando la mancha en esta mañana. I don't know if you're looking at those spots no today. Estoy hablando de una mancha de tu piel física. I'm not talking about spots on your physical estoy hablando skin de una mancha que está en tu corazón. I'm talking about the spots on your y heart. Y esta es una mañana de liberación and para ti. This is a day of liberation. Levanta for you tus manos y di Dios, quita las lepras de mi vida en esta mañana. Aleluya, dale un aplauso a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Aleluya. El caso de María. The case of Miriam. El caso de Jesse. The case of Jesse. Pero hasta un rey de Israel. And even a king of Israel. Llamado Usías. Named Hoseas. En segunda de Crónicas 26:19. Second Chronicles 19. Es un rey que quería ofrecer sacrificio. He was a king who wanted to give sacrifice. Él quería hacer lo mismo que los sacerdotes hacían. He wanted to do the same thing that the priests were doing. Dice la Biblia que él intentó quemar el incienso en el altar de Dios. And the Bible says that he tried to burn incense on the altar of God. Y dice la escritura en el versículo 19. And the word says in verse 19. De segunda de Crónicas 26. In Second Chronicles 26. Entonces Usías, so Hoseas, teniendo en la mano, having in his hand, un incensario, the incense burner, para ofrecer incienso, to offer incense, se llenó de ira. He was filled with hatred. Y en su ira, and in his hatred, contra los sacerdotes, against the priests, la lepra, the leprosy, le brotó de la frente, came spilling out on his head, en la casa de Dios, in the house of God. Esto es impresionante. This is huge. Un rey de Israel, a king of Israel, un hombre que había sido ungido, who had been anointed by God. Dios le había dicho lo que él iba a hacer. And God had told him what he was going to do. Pero él traspasó los límites y quería hacer lo que los sacerdotes le correspondía hacer. But he wanted to do what the priests were doing instead of his own job. Y dice que él tenía, agarró un incensario. And so he grabbed the incense burner. Y quería ofrecer incienso. And he wanted to give incense. Pero a mí lo que más me impacta de este texto. But what impacts me the most about this text. Es que él estaba ofreciendo incienso. Is that he was giving offering. Y se llenó de ira. And he was filled with hatred. Porque el problema del hombre está dentro. Because the problem of men is within them. Hay gente que pueden estar ofreciendo incienso. There are people who can be offering incense. Pueden estar adorando. They can be worshiping. Pueden cantar mejor que el grupo de nosotros aquí. Maybe they even sing better than the group here. Él estaba quemando incienso. He was burning incense. Lleno de ira. But he was full of hatred. Y de lo que tú estás lleno. And what you're full of. Lo que a él le salió. What came out of you on your skin. Era lo que él tenía dentro. Was what he had within him. La lepra que le salió afuera. The leprosy that came out of him. Era la imagen de la lepra que tenía dentro. Was the image of the leprosy that he had within. Porque him. De la abundancia del corazón. Because from within the abundance of the heart. The mouth speaks. Y hay mucha gente hoy que le está saliendo la lepra. And there are many people here today who leprosy is coming out of them. Porque uno se la ve en su manera de hablar. Because you can see it in the way they speak. Uno le ve la lepra en su manera de comportarse. You can see the leprosy in the way that they behave. La lepra se identifica por las acciones de la gente. Leprosy is identified by the actions of the people. Y en esta mañana Dios quiere corregir la raíz del problema. And God wants to correct the roots of that problem today. Podemos hablar de muchos pecados y de muchas cosas. We can talk about many sins and many things. Pero tenemos que primero que hablar del corazón y sacar la lepra del corazón. But first we need to talk about the heart and we need to get rid of the leprosy of our hearts. Aquí hay un cirujano en esta mañana. How many have heard this today? Hay un cirujano que va a operar de corazón abierto en esta mañana aquí. There's a surgeon who wants to operate the hearts today. Se llama el Espíritu Santo. And it's called the Holy Spirit. Yo no sé cuántos pueden levantar su mano y abrir su corazón al Espíritu Santo hoy. I don't know how many can raise up their hands and open their hearts to the Holy Spirit. Y decirle, Espíritu Santo, opera, cámbiame. And say, Holy Spirit, operate me, change. Saca de mí lo que tenga que sacar. Take away from me what you need. Saca de mi corazón toda lepra. Take all the leprosy out of my heart. Yo quiero ser sano y sana en esta mañana. I want to be healthy and well today. Levante su mano y dígale al Señor, gracias por esto, gracias. Raise up your hands and say, Lord, thank you, Lord, thank you. Dale un aplauso grande a Dios. Esta mañana. Aleluya, aleluya. Y dice el versículo 21. In verse 21 it says. Que este rey fue leproso hasta el día de su muerte. That king was full of leprosy until the day he died. Y habitó en una casa aislada y separada. And he was in a home that was far away all by itself. Porque la lepra lo que hace es que te separa de Dios. Because leprosy separates you from God. El pecado te aparta de Dios. The sin separates you from God. Y normalmente el que vive con una lepra espiritual en su vida está aislado de la iglesia. And normally the people who have leprosy are separated from the no church. Está en la casa, tiene que estar fuera de la casa. They're not in the house of God, they're far away from it. Pero en esta mañana entendemos que Dios está examinando nuestro corazón. But we understand that God examines our hearts. Dígale al hermano que está a su lado la necesidad de un cambio interno. Tell your brother beside you the need for Aleluya. Eternal change. La segunda verdad que nos revela esta señal. The second thing that this signal shows us es que Dios quiere y puede is that God wants and he will cambiar tu ser interno. Change your inner being. Diga conmigo, Dios quiere y puede. God can and he wants to. Y ponga su mano en su corazón y diga, Dios va a sanar mi ser interno, mi corazón. And say, God's going to heal my heart, my inner being. Dígalo de nuevo, Dios me va a sanar en esta mañana. God is going to heal me today. Y cuando Moisés ve la mano leprosa. And when Moses saw his hand full of leprosy. Y ve que su mano está llena de lepra. And he saw that his hand was full of leprosy. Me imagino que Moisés diría, y eso estaba allá adentro. And I imagine that he said, this was within me? Pero Dios le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. But God said, put your hand back in your cloak. Vuelve a entrar tu mano. Put your hand back inside your cloak. Y dice que cuando la sacó de nuevo. And when he took it out again. Se había vuelto como la otra carne. It was back to normal like his. En otras palabras, se había sanado la mano. His hand had been healed. Diga conmigo, vuelve a meter tu mano. Return and put your hand in your cloak. Y entrele usted, agarre su mano y vuelva a entrar. Take your hand and put it back in your cloak. Y en esa palabra que dice de nuevo. And the word says again. De nuevo, ahí es que está la clave, porque en ese hacer de nuevo, en el volver a hacerlo. That's the key to return and do it again. Lo que Moisés no estaba entendiendo. What Moses wasn't understanding. Era que en un segundo Dios podía hacer el cambio. Was that in just one second God could do the change? Y en cuestión de segundo, cuando sacó la mano, ya estaba limpia. And a few seconds later, when he took out his hand, it was totally clean. Lo que a usted le cuesta años, a Dios le toca segundos. What would take us years, it takes God seconds. Usted puede decir, no, pero que yo no voy a cambiar porque a mí nadie me cambia. And maybe you're saying, I'm not going to change because nobody's changing me. Hay uno que te cambia en esta mañana. There's one who can change you today. Pero tú tienes que entrar la mano. But you have to enter your hands. Tú tienes que hacer tu parte. You have to do your part. Y Dios va a hacer la suya. And God will do his. Dios quiere sanarte. God wants to heal you. Pero en primer lugar, para hacer esto. But in the first place, to be able to do that. Dios espera que tú reconozcas tu lepra. God is waiting for you to recognize your leprosy. Que tú reconozcas la mancha que tienes. That you would understand the spots that you have. Y que vengas a Jesús y lo aceptes como su Salvador. And that you would come before Jesus and you would accept him as your Savior. El general Naamán. The general Naaman. Era general del ejército de Siria. He was part of the army. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. And Second Kings verse 1 it says chapter 1. Dice que era un hombre muy valiente. He said he was a very strong man. En extremo. In extreme. Era un hombre muy valiente. He was a very strong man. Era un hombre muy bueno. He was a very good man. Pero dice la Biblia. But the Bible says. Y menciona esa palabra ahí mismo. And mentions the word right there. Hombre muy valiente. He was a very strong man. Pero leproso. But he had leprosy. En otras palabras. In other words, puede ser un gran general. He could be a great general. Puede ser un gran hombre con un gran apellido. He could be a great man with a great last name. Puede ser un hombre con una posición social bien buena. He could be a man with a very good social position. Pero era leproso. But he had leprosy. En otras palabras, nuestra condición social. In other words, our social condition. Nuestra moral. Our moral. Puede ser buena. Can be good. Pero hay lepra en nuestras vidas. But there can be leprosy in our lives. Porque el pecado ha afectado a todos los hombres. Because sin has affected all men. Pero gracias a Dios que Jesucristo vino para quitar el pecado. But thanks to God, Jesus Christ came to take away our sin. ¿Cuánto dan gracias a Dios por Jesucristo en esta mañana? How many give thanks to Jesus Christ today? Aleluya, aleluya. Y la Biblia dice que este hombre, este general, and the Bible says this man, this general, para recibir su sanidad, to receive his health, de su lepra, from the leprosy, tuvo que pasar un proceso. Had to go through a process. Hay personas que para que se le quite su lepra, there are people that to get rid of their leprosy, tienen que pasar su proceso. They have to go through a process. En la primera parte, él tuvo que salir hasta de su país. He had to leave, first of all, from his country. Él tuvo que salir de Siria. He had to leave Syria. Y una muchacha que trabajaba, que era una criada en la casa donde él estaba, and a woman who was one of the servants in the house where he was working, le dijo a su esposa, said to his wife, hay un profeta en Israel, there's a prophet in Israel, que si él ora por su marido, and if he prays for your husband, su marido se va a sanar, your husband will be healed. Lo primero que él tuvo que tener fue fe. The first he had to have was faith. Él creyó que Dios lo iba a sanar. He believed that God was going to heal him. Tú tienes que creer que Dios te va a cambiar. You have to believe that God can change. Tú tienes que creer que la situación va a mejorar. You have to believe that the situation can be improved. Tú tienes que creer que Dios todo lo puede hacer. You have to believe that God can do all things. Lo segundo que tuvo que hacer este hombre, the second thing that he had to do, fue llegar a la casa del profeta. Was arrive at the house of the prophet. Yo tengo una palabra para ti en esta mañana. I have a word for you today. Tú has llegado a la casa. You have come to the house. Tú estás llegando a la casa del profeta. You have come to the house of the prophet. Y Dios está aquí para sanarte en esta mañana. And God is here to heal you today. Y toda lepra va a desaparecer de tu vida. And all the leprosy will disappear from your life. Pero en este proceso de su sanidad, but in this process of your healing, este general, this general, se enojó. He got angry. Dice que el profeta estaba orando. It says that the prophet was praying. Y el criado vino y le dijo, "Te busca un general." And the prophet and his servant came and he said, "Hey, there's a general looking for you." Y dice que le mandó a decir, "Dile a él." And the prophet said, "Tell him." Que vaya al río Jordán. That he should go to the river Jordan. Y que se zambulla, se sumerja 7 veces. And he should go and wash himself 7 times. Y cuando va y le dice al general. And when the servant went and he told the general. El profeta dice que usted vaya al río Jordán. The prophet says you need to go to the Jordan River. Y que se sumerja 7 veces. And you need to wash 7 times. Inmediatamente él se enojó. He got very angry. Y él dijo, ¿cómo es posible? How is it possible? Que yo haya venido de allá, de otro país. That I have come from another country. Venga a la casa del profeta. And I come to the house of the prophet. Y el profeta no salga a recibirme. And the prophet doesn't even come out and see me. Yo pensaba que el profeta iba a venir. I thought that the prophet was going to come. Y me iba a decir, general. And was going to say, "Oh, general." General. General. Y me iba a poner la mano. And he was going to put his hand on me. Y me iba a decir, "Recibe." And he was going to say, "Receive it." Y ahora me manda a un río. And now he's sending me to a river. Pero miren qué río me manda. And look at the river he's sending me. Uno de los ríos más sucios. One of the most contaminated rivers. No tenemos mejores ríos allá. We don't have better rivers where I'm from. Cuando Dios quiere quitar tu lepra. When God wants to get rid of your leprosy. El primer enemigo eres tú. The the biggest enemy is yourself. Porque empieza el orgullo. Because we have so much pride. Empieza la arrogancia. The arrogance begins. Empieza a decir, ¿y por qué el pastor tiene que hablarme así? And we think, why does the pastor have to speak to me like that? ¿Y por qué tengo que revelar esto que tengo? And why does he have to reveal that's wrong with me? Empezó a quejarse del río. And he began to complain about the river. Empezó a quejarse del profeta. And he began to complain about the prophet. Hay una iluminación ahora que Dios me está dando. And there's an illumination that God is giving me right now. Cuando tenemos nuestra lepra. When we have our leprosy. Empezamos a echarle la culpa a otra gente. We start to blame others. Comenzamos a hablar de otra gente. We start to speak about others. Pero es para olvidarnos de la lepra que tenemos. And that's to forget about the leprosy that we ourselves have. Comenzamos a decir, el río tiene la culpa. And we say the river is the. El profeta no vino. The prophet didn't come. El pastor no oró por mí. The pastor didn't pray for me. Pero es la lepra. But it's the leprosy. Y Dios para quitarte la lepra. And God to get rid of your leprosy. Solamente necesita una palabra. He only needs one word. Aleluya. Amen. Él tenía que recibir esa palabra. He had to receive that word. Él estaba en la transición. ¿Acepto la palabra o no la acepto? He was there in the transition. Do I accept the word or do I not? Él estaba en la decisión. O voy al Jordán o no voy. He was there making that decision. Do I go or do I not go? Él pudo devolverse hacia su casa y decir, no, esto no vale la pena. He could have gone back to his house and said, it's not worth it. Pero dice la Biblia en el versículo 14. But the word says in verse 14. Él entonces descendió. That he went down. Diga conmigo, descendió. He went down, say it. Para que tú recibas tu sanidad, tú tienes que descender. For you to receive your healing, you have to go down. Zaqueo, desciende de ese árbol. He said, Zacchaeus, come down from that Cuando tree. Cuando la Biblia habla de descender, está hablando de una actitud de humillación. When the Bible talks about coming down, it's talking about Porque humbling a un, ourselves. A un corazón humilde, Dios no lo rechaza. Because the word says that a humble heart, God will not reject. ¿Cuánto levantan sus manos y adoran a Dios? Raise up your hands, oh, gloria God. A Dios. Oh, gloria Glory a Dios. To God. Diga conmigo, Él descendió. The word says he came down. ¿Cuántos de los que están aquí quieren descender en esta mañana? How many of us want to come down today? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. It is necessary that I come down so that he can grow. Y dice la Biblia que él se zambulló 7 veces. And it says that he washed 7 times. En aquel río que él consideraba sucio. In that river that he thought was dirty. En el lugar que él consideraba sucio. In that place that he thought was dirty. Estaba la sanidad de su suciedad. Was the healing for his own dirtiness. En el lugar que él consideraba inmundo. In that place that he thought was Se le iba a quitar a él la inmundicia. It was taking him out of the world. Nunca desprecie los lugares donde Dios te pueda llevar. Never reject the places that God wants Porque to take you to. En el lugar donde tú menos piensas está tu bendición. Because in the place that you least think will be there's your blessing. Y él cuando fue al río Jordán. And when he got to the Jordan River. Él simplemente obedeció. He just obeyed. Se enojó. He got mad. Le dio una ira. He was angry. Pero él fue al río. But he did go to that river. Y él dijo, voy a obedecer. And he said, I'm going to obey. Aunque te enojes. Even though you get angry. Aunque no entienda qué te está pasando. Even though you don't understand what's happening. Aunque no entienda por qué Dios ha permitido esto. Even if you don't understand why God has permitted it. Ve al Jordán y zambúllete 7 veces. Go to that Jordan River and get in 7 times. Obedece lo que Dios te está diciendo. Obey what God is telling you. Y cuando él llegó al río. And when he got to that river. Me imagino que le preguntó, ¿cuántas veces eso? I imagine that he asked, how many times do I have to do this? Quizá cuando metió el pie dijo, ¡oh! Pero esta agua está demasiado fría. And he put in his toe and he said, that water's cold. O quizá dijo, demasiado caliente. Or maybe he said, it's too hot. Porque siempre le ponemos una excusa a las cosas. Because we always have excuses. Pero él tuvo que entrar al río. But he had to enter into the river. Para que se sane tu lepra. So that his leprosy would be healed. Para que haya un cambio interno en ti. So that there would be an internal change. Tú tienes que entrar al río de Dios. You have to enter into the river of God. Tienes que entrar a la presencia de Dios. You have to enter into the presence of God. Tienes que entrar, aleluya, a la unción de Dios. You have to enter into the vision of God. Tienes que dar pasos de fe. You have to take steps of faith. Tienes que caminar, tienes que avanzar. You have to walk, you have to go. Él entró al río. He entered into the river. Y cuando él entró al río. And when he entered into the river. Inmediatamente dice la Biblia. The word says immediately. Que comenzó a zambullirse. He began to wash 7 times. Con su lepra. With his leprosy. 7 veces. 7 times. Hay una enseñanza tremenda aquí. There's an incredible teaching here. Dios te puede cambiar. God can change. Inmediatamente. Immediately. Y hacer cambios en tu vida. And he can make changes. Pero también Dios puede hacerlo progresivamente. But maybe God is doing it progressively. Pero si tú le das tu corazón a Jesús. But if you give your heart to Christ. Si tú le entregas tu vida a Dios. If you give your life to God. Dios comienza a hacer los cambios en ti. God begins to make the changes in you. La primera vez que se sumergió. The first time that he went in. Salió del agua. He got up. Ahí estaba la lepra todavía. And the leprosy was still there. Y él miró la lepra. And he saw that leprosy. Y dijo, todavía está aquí. And he said, it's still here. Pero Dios había dicho 7 veces. But God had said 7 times. Pasaron unos segundos, volvió de nuevo a sumergirse. A few seconds later he went in, submerged himself. Y la segunda vez que se sumergía. And the second vez that he submerged. Y salía del agua. He came out of the water. Se miraba. ahí estaba la lepra todavía. And there was a leprosy still. Muchas veces tú puedes estar viniendo a la iglesia. Many times you might be coming to the church. Estás peleando con algo interno. And you're fighting against something within you. Estás peleando con esa ira. And you're fighting with that anger. Estás peleando con ese enojo interno que tienes. You're fighting with that internal anger that you have. Estás peleando con tantas actitudes y sentimientos. You're fighting against all those feelings that you have. Y quizá tú dices todavía lo tengo. And maybe you're saying still I don't have. Pero Dios ha dicho siete veces. But God said seven times. Y el siete es el número perfecto de Dios. And seven is the perfect number of God. Y cuando tú entras al tiempo de Dios. And when you enter into the time of God. Cuando tú entras al tiempo perfecto de Dios. When you enter into the perfect time of God. Esa ira se irá. That anger will go away. Ese resentimiento se irá. That resentment will go away. Esa gritería se irá. All that materialism will go. Todas las cosas malas que hay en ti van a desaparecer. Everything that's bad within you will disappear. Y cuando la sexta vez que entró. And when the sixth time that he entered. Son seis ya. Now there's seven. Miró su mano. Now he looked at miró his su cuerpo. He looked at his body. Y dijo, todavía está aquí la lepra. And he said, man, it's still here. Él pudo haber dicho la número tres. He could have said it the third time. No me ha pasado nada, yo me voy. Nothing's happening, I'm going pero away. Él decidió obedecer y creerle a Dios. But he decided to believe in God. Ahí ni estaba ni siquiera el profeta. And the prophet wasn't even there. El profeta estaba en la casa. The prophet was in his house. Él estaba ahí. He was there. Pero ahí estaba Dios. But there was oh. God. Hay gente que piensan que es el hombre que le va a resolver su problema. Many times people think that it's another el profeta person solamente le dio una palabra. But the prophet only gave the y él word. Creyó esa palabra y se fue al río con esa palabra. And he believed that word and he went to the river with that hay word. Hay gente que tiene problemas aquí. There are people who have problems here. Que han recibido una palabra. That have received a word. Con esa palabra es suficiente. And with that word it's enough. Aunque el profeta no esté contigo en el momento. Even though the prophet isn't with you in that el moment. El Dios del profeta está contigo en el río que estás pasando. The God of the prophet is with you in that river. Y dice la Biblia que el la séptima vez. And now it says the Bible when he entered that seventh time. Cuando salió debajo del agua. When he got in for, when he got out from under the water. Dice la Biblia que la carne de él. His flesh. Se volvió como la de un niño. Was like a child. Y quedó limpio. And he was and it was la lepra clean. Desapareció. The leprosy was gone. Porque lo que Dios hace lo hace completo. Because what God does, he does it in completeness. En esta mañana levanta tu mano y di Dios hace su obra en mí. Raise up your hand and say God do your work. Dale un in aplauso me. Grande a Dios. Let's give a strong applause to God. Oh, gloria, gloria a su nombre. Aleluya. Diga conmigo, es un proceso. Say with me, it's a process. Muchas veces tu cambio interno. Sometimes for that internal change. Va a ser un proceso de tiempo. We have to pass through a process of time. Moisés, vuelve a meter tu mano en tu seno. Moses, enter your hand back in your cloak. Tome su mano usted mismo. Take your hand. Entrela de nuevo. Enter it into your cloak. Y cuando él entró de nuevo. And when he entered it again. Y la sacó de la sacó de su seno. And when he took it out, estaba limpia. It was clean. Dios hace su obra limpia. God does his work in clean. Pero es un proceso de tiempo. But it's a process of time. Ese hombre que había tenía la mano leprosa. That man who had his handful of leprosy. Y entró su mano. And entered in his hand. Y volvió a tenerla limpia. And had it clean again. Entendió algo. He understood something. Pasó 40 años en un desierto. He had passed for 40 years in the desert. El hombre llegó a Madián lleno de ira. He came there full of hatred. Lleno de dolor. Full of pain. De resentimientos. Of resentment. Pero dice el libro de Números. But the book of Numbers says. Que Moisés llegó a ser. That Moses became. El hombre más manso de la tierra. The calmest man of the earth. Porque cuando tú eres sanado internamente. Because when you are healed from within. Tus actitudes cambian. Your attitudes change. Tus pensamientos cambian. Your thoughts change. Tu manera de relacionarte con otras personas cambian. The way that you relate with others changes. Si tu vida está chocando con todo el mundo. If your life is hitting against everybody else. Si estás teniendo problemas con muchas personas. If you're having problems with lots of other people. Puede ser que el problema no esté en las personas. It could be that the problem isn't the people around you. Lo más seguro que el problema está en ti. Probably within you. Pero cuando Moisés recibió su sanidad interior, but when Moses received his inner healing, se convirtió en el hombre más manso de la tierra. He became one of the calmest men on the earth. Porque el fruto del Espíritu vino a su vida. Because the fruit of the Holy Spirit had come into his life. Y si Dios lo hizo con Moisés, and if God did it with Moses, Dios lo va a hacer contigo. He can do it with you. Tú tienes que entregarle esa ira a Dios en esta mañana. You need to give that hatred to God today. Entrégale ese resentimiento. You need to give him that resentment. Tienes que aprender a perdonar. You have to learn to forgive. Tienes que abrir tu corazón y decir, Dios, saca de mí todo esto. You have to open up your heart and say, God, take all of this away from me. Esta lepra tiene que salir. All of that leprosy needs to leave. Hay personas que viven caminando, pero van con su lepra donde quiera que van. There are people who walk everywhere they go with their leprosy. Y le dicen, yo estoy bien, pero tengo algo guardado aquí. And they say, I'm good, but I got something no, hidden saca inside. Eso de tu corazón. Take it out of you. Saca, take it out of your heart. Saca eso que te hicieron ya. Take it out of your heart with no, que me hizo esto. Don't say, que me hizo aquello. They did this to me. They did that to me. Olvida eso. Forget about that. Perdona quien te ofendió. Forgive the one who has offended you. Perdona y olvida. Forgive them. Déjate sanar por el Espíritu Santo. Let yourself be healed by no the Holy vivas Spirit. Con ese resentimiento Don't de lo que te hicieron. That resentment for what they have done no vas a poder ser feliz. You won't be able to be happy. Tienes que hoy entrar tu mano en tu seno. You have to put your hand in your cloak today. Y decirle a Dios, sana todo lo que hay ahí. And say, God, heal everything that's in y cuando tú saques la mano, and when you take that hand out, vas a quedar sanado. It will be healed. Vas a quedar sanada. It will be healed. Vas a quedar limpio. It will be clean. Aleluya, aleluya, aleluya. Y termino con esto. And I finish with this. Dios cumplirá su propósito en ti. God will complete his purposes in you. Pero el primer propósito de Dios contigo. But the first purpose of God within you. Es la necesidad de un cambio interno. Is the need for eternal change. Tienes que cambiar. You have to change. Dios quiere que tú cambies. God wants you to change. Dios te va a ayudar a que tú cambies. God will help you to change. Hay actitudes en nuestras vidas que van a cambiar. There are attitudes in our life that need to change. Esa depresión que vives continuamente tiene que cambiar ya eso. That depression that you're living with needs to change. Pero tú necesitas. But you need. Darle a Dios tu corazón. To give God your heart. Hay una promesa en la palabra que dice. In the promise in the word says. Que Dios quitaría el corazón de piedra. That God will take away that heart of stone. Y Dios te daría un corazón de carne. And he will give you a heart of flesh. Y lo que Dios hace contigo es algo. And what God does to you is something. Dios no repara cosas. He doesn't repair things. Dios las hace nuevas. He makes them new. Dios lo que va a hacer esta mañana es que te va a dar un nuevo corazón. God will give you a new heart today. Porque tú necesitas un cambio interno. Because you need an internal change. Tú tienes que decirle, Dios, quita esto y pon algo nuevo. You need to say, God, get rid of this and give me something new. Porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Because God is a God of new things. Si en esta mañana aquí hay personas que quieren ese cambio interno. If there are people here this morning who want that internal change. Y este mensaje ha sido para su vida. And this message has been a message for your life. Pónganse de pie todos. Pónganse Please stand de pie. Pónganse de pie en esta mañana y levante su mano derecha. Raise up your right hand. Aleluya, gracias Jesús. Thank you, Lord. Esta mañana te doy gracias. This morning we give you thanks. Espíritu Santo. Holy Spirit. Porque tú estás revelando. Because you are revealing. Lo que está dentro de nosotros. What is within us. La necesidad de un cambio interno. The need for an internal change. La necesidad de un nuevo corazón. The need for a new heart. Y esta mañana. And this morning. Yo estoy declarando una palabra. I'm declaring a word. De vidas que serán cambiadas. That lives will be changed. Vidas que serán liberadas. Lives will be liberated. Vidas que serán transformadas. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshekina.org. Dios te continúe bendiciendo.